One, two, three, four. De Pentecostés en un aposento alto, el día de Pentecostés en un aposento alto se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo, se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo, y la madre de Jesús que estaba entre los santos, y la madre de Jesús estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, y por eso. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas.